Emmanuel es Dios con nosotros. So Emmanuel means God with us. Y quise hablar un poco sobre esto porque creo que es muy bueno para este día hoy. And Pastor Jairo wanted to talk about this because he believes that it's very good to talk about it today. Y poder entender la celebración de Navidad desde otra dimensión. And to be able to understand the celebration of Christmas within another dimension. Y desde niño, pues, vi que la Navidad era fiestas. Since I was a child, I saw that Christmas were parties, holidays. Y el nacimiento de un niño que era Jesús. And the birth of a child, which was Jesus. Pero en realidad, el significado es más profundo que eso. But in reality, the significance is way more deeper than that. De manera que vamos a ver un poquito de Emmanuel. In the way that we're going to learn more about Emmanuel. En San Mateo. In Matthew's. En el capítulo primero y el verso 18 al 25. In Matthew 1:18 through 25. Y está en la lectura del siguiente. Muy bien. Ustedes ven ahí en ese cuadrito al lado que dice DHH. Now you guys see in parentheses it says DHH. En español significa Dios habla hoy. In Spanish, it directly translates to God speaks today. Es una versión de la escritura bíblica. It's a version of the biblical scripture. Y me gustó porque es verdad, Dios habla hoy. And I really liked it because it's true, God speaks today. Y Emmanuel es un nombre dado a Jesucristo, pero que es muy actual para hoy. And Emmanuel is a name given to Jesus Christ, but it's very, very significant today. Es un nombre profetizado hace muchos, muchos, muchos años. It's a prophesized name like a long, long, long, long time ago. Pero vigente ahora. But very significant today. Ok, dice así. Voy a leer y luego quizás María Fernanda puede leerlo en el inglés. Dice, el origen de Jesucristo fue este. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Y había pensado hacerlo así cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, descendiente de David, no tengas miedo. Quiero hacer ese énfasis. No tengas miedo de tomar a María por esposa, porque su hijo lo ha concebido por el poder del Espíritu Santo. María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Esto, en el otro, sucedió, ¿verdad? Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. Lo que el Señor había dicho, dice, por medio del profeta. ¿Qué profeta? Pero bien, la virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa, y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Okay. So, now the birth of Jesus, the Messiah, took place in this way. When his mother Mary had been engaged to Joseph, but before they lived together, she was found to be with child from the Holy Spirit. Her husband Joseph, being a righteous man and unwilling to expose her to public disgrace, planned to dismiss her quietly. But just when he had resolved to do this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary as your wife, for the child conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you are to name him Jesus, for he will save his people from their sins." All this took place to fulfill what had been spoken by the Lord through the prophet. And Pastor Hire wanted to emphasize, which prophet? No, which one? And then it proceeds to say, "Look, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall name him Emmanuel, which means God is with us." When Joseph awoke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took her as his wife, but had no marital relations with her until she had borne a son, and he named him Jesus. Cuando el ángel habló con José, when the angel talked to Joseph, le dijo, no tengas temor, no tengas miedo. The angel told him, don't be scared. ¿Cuántos de los que están aquí tienen temores? How many of you guys here are scared? ¿Qué tipo de temor tienes? What type of fears do you guys have? No tienen que decirme, pero ¿de dónde viene ese temor? You don't have to speak it or tell us, but where does that fear come from? ¿Hace cuánto tiempo tienes ese temor? How long ago have you been with that fear? Tengan eso en mente. Keep that in mind. Miremos entonces un poco sobre Emmanuel. So let's learn more about Emmanuel. Miramos la próxima lámina. The next slide, please. Muy bien, gracias. Great, thank you. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. God with us. De acuerdo a lo que leímos, ¿por qué se llama así? So in correspondence with what we read, why is he named like that? No tengan temor. Don't be scared. El silencio es parte de la música. The silence is part of the music. De manera que, ¿por qué se le llama Emmanuel? So why do we call him Emmanuel? ¿Cómo? Porque es el nombre de Dios Espíritu. ¿Qué más? Ah, que le dio el Espíritu. Because it's the name that the Spirit gave him. And the pastor was like, no. Bueno, dijo que se le iba a llamar así porque fue un anuncio profético de que así se le llamara. Well, he said it was going to be named like that because it was a prophetic announcement that he was going to be named like that. Si ustedes leen el resto de la historia bíblica, los evangelios, ¿cuántas veces se le llama a Jesús Emmanuel? So if you guys read the prophetic books, the Bible, how many times do you see him be called Emmanuel? ¿Saben? Do you guys know? No. A lot of no's from the crowd. No tengan temor. Don't be scared. ¿Saben por qué no saben? Do you know why you guys don't know? Porque en ningún lado se le llama Emmanuel. Because in no place he's called Emmanuel. Es interesante que la anunciación profética dice se le llamará Emmanuel. So it's very interesting that the prophetic announcement says that he is going to be called Emmanuel when in no place in the Bible he's called Emmanuel. ¿Por qué? Why? Por lo que significa el nombre. Because of what the name means. ¿Qué significa el nombre? What does the name mean? Cuando nació Jesucristo, ¿qué pasó? When Jesus was born, what happened? Se dio cumplimiento a la profecía de su nombre. The prophecy came true. Él estaba ahí. He was with us. Él está con nosotros. He is with us. No debemos, no, por eso no lo llamamos Dios con nosotros. Él está, ya es. That's why we don't call him God is with us. He's already there. He's with us. De manera que el nombre Emmanuel tiene una proyección en el tiempo. The way that the name Emmanuel has a projection in time. Era una anunciación de que él vendría. It was an announcement that he was to come. De que él vino. That he came. Y de que él vendrá. And that he will come. Ahora. Now. ¿Cómo surge esta profecía? How does this prophecy come to be? ¿Quién la dio? Who gave it? Dios da esta profecía a través de el profeta Isaías. God gives this prophecy through the prophet Isaiah. Y es una profecía en medio de un tiempo muy difícil. And it's a prophecy in the time when things were really, really rough. Si ustedes quieren saber un poco más de ello, porque por razones de tiempo yo no voy a ahondar en eso, pero ustedes pueden leerlo en Isaías capítulo 7, capítulo 8, el contexto de esta profecía. If you guys want to know more about this, you guys, because I don't really have time enough to tell you, you can read book 7, book 8 of the prophecy of Isaiah. Un tiempo difícil en medio del reinado de el rey del sur, que es Acaz. It was a very rough time under the reign of the king of the south, Acaz. Y durante este reinado, está surgiendo un imperio. And throughout this reign, an empire is surging. Es el imperio asirio. It's the... ¿Cómo se dice? Syrian. Syrian Empire coming to be. Y es una fuerza política, militar, ideológica. And it's a strength of military force and ideological force. Y es un momento de mucha tensión para todos. And it's a moment of great tension for everyone. Y el rey Acaz es el rey en Judá. And the rey Acaz is the king in Judah. Pero también está el reinado del norte en Efraín. But there's also the kingdom of the north. Y está otra fuerza de reyes en el en Siria. And there's another force of kings in Syria. Pero también hay una nación con poder político y militar que es Egipto. And there's also a place of military power in Egypt. Y Siria está creciendo y es una amenaza de invasión, especialmente hacia Siria y al norte que es Israel. So Syria is growing and it's a great threat of invasion through Syria, through Israel. De manera que el rey de Siria con el rey del norte se ponen de acuerdo e invitan al sur para unirse en una alianza militar. So the king of Syria talks to the king of the north, who talks to the king of the south, and they're like, okay, let's come together. Y poder estar preparados militarmente para enfrentar el poder asirio. So they're be powerful enough to confront the upcoming power. Pero el sur, Acaz, no quiere unirse con el norte ni con Siria. But the south doesn't want to be part of the north or with Syria. Y entonces el norte con Siria se unen para atacar al sur. So the north with Syria, they come together to attack the north. Cuando el rey Acaz, que es en el sur, en Jerusalén, escucha esta noticia, él se llena de mucho temor. So when the king Acaz, who is in Jerusalem, hears this, he becomes super frightened. Y él no sabe qué hacer entonces. And he doesn't know what to do. Pero Dios sí sabe qué se puede hacer. But God knows what he can do. Y entonces él manda al profeta Isaías para que vaya y le dice, no temas, porque Jehová puede librarte. So therefore he sends the prophet Isaiah to say, don't be scared, he will liberate you. Pero tienes que confiar en el Señor. But you have to trust in the Lord. Mas él no escuchó. But he didn't listen. Y el profeta le dice, incluso el Señor puede mandarte señal. And the prophet said, even the Lord can send you a sign. Una señal a través de un hijo, de un niño. A sign in the form of a child, of a son. Y Isaías llevó consigo a su propio hijo que se llamaba, el significado del nombre de su hijo era señal. So Isaiah even took his own child, whose his meaning of his name is translated to the sign. Pero él no cree en esta palabra. But he didn't believe. Y él decide aliarse con el imperio asirio. And he decides to be allies with the Assyrian Empire. Una alianza que costó mucho, mucho dinero especialmente. Tributo. An ally, a partnership that was very, very expensive. Pero de todos modos el imperio asirio iba a atacar, el imperio asirio iba a atacar al norte y lo iba a destruir. But still, the Assyrian Empire was going to attack the north, and it was going to win. It was going to destroy the north. En medio de toda esta situación, el profeta anunció la venida de Emmanuel. So in the midst of all this turmoil and all this hardship, the prophet Isaiah prophesied the coming of Emmanuel. De manera que Emmanuel vendría para traer una palabra diferente al rey. So Emmanuel was brought to take a different word to the king. Emmanuel, Dios con nosotros. Emmanuel, God is with us. Es el Señor con nosotros que primariamente quita el temor. Is the God within us that primarily takes away fear. ¿Qué temor? What fear? El temor de la soledad. The fear of loneliness. El temor de estar solo. The fear of being alone. En este mundo hay mucho temor a la soledad. In this world, there's so much fear for loneliness. El temor a la soledad se traduce también en depresión. The fear of loneliness translates also into depression. Y el rey estaba derrumbado emocionalmente. And the king was just distraught emotionally. Si ustedes leen lo que cómo estaba el rey, se van a dar cuenta si estudian qué significa depresión. Wow. If you guys study how the king was and you guys know what translates into depression, you guys will be shocked. De manera que era un tiempo también de mucha depresión. In the way that it was a time of a lot of depression. Y es que el Emmanuel ataca directamente el temor de la humanidad. So Emmanuel directly attacks the fear of humankind. Cuando el hombre pecó en el Edén, fue lleno de temor. When man sinned in Eden, he was filled with fear. Y se escondió de Dios. And he hid from God. Él caminaba y hablaba con Dios. He walked and talked with God. Pero ante el pecado, ahora se esconde. But in front of sin, now he hides. Dios viene y lo llama. Adán, Eva, ¿dónde están? God comes and calls to them. Eve, Adam, where are you? Finalmente se encuentran. Finally they meet. Y él le dice, ¿por qué te escondes? And God asks, why did you hide? Y la respuesta fue, porque tuve temor. And the answer was, because I was filled with fear. Temor de que tú me conocieras en lo que ha pasado. Fear that you would know me for what actually happened. El temor trata de esconder lo que realmente nos acontece. Fear tries to hide what really makes us. Y por eso pregunté, ¿cuántos tenían temor? ¿Qué tipo de temor? ¿De dónde viene ese temor? And that's why I asked, how many of you guys are scared? What fear? Where does that fear come from? La sociedad altamente individualista esconde su propia persona. A society that's highly individualistic hides fear from their person. Y es que ser individual es trazar una barrera para que no me conozcas tal cual yo soy. Because being individual is transcending a barrier so that you won't really know who I am. Pero la construcción comunitaria del reino de Dios abre los muros. But the construction of community within the kingdom of God opens those barriers. Cuando Dios te habla es porque Él te conoce. When God speaks to you, it's because He knows you. Encontrarse con Dios a veces no es fácil porque es darse a conocer. Meeting God is not always easy because it's knowing, it's getting to know who you really are. Es conocer lo más profundo de tu ser. It's getting to know the deepest aspect of your being. Y eso no es fácil. And that is not easy. ¿Qué está pasando en ti? What's going on within you? ¿Cómo te sientes? How do you feel? ¿Por qué te escondes? Why are you hiding? ¿Por qué estás triste? Why are you sad? Temor. Fear. Y el profeta se acercó y le dijo a Acaz, no temas. And the prophet came to Acaz and said, don't be scared. Cuando el Señor vino, era un anuncio para todos. No tengas temor. When the Lord came, it was a huge announcement to everyone. Don't be scared. Había sido anunciado proféticamente. It was announced prophetically. Pero Él ya estaba ahí. But He was already there. Y Él está aquí. And He is here. Y Él está con nosotros. And He is with us. Él está contigo. He is with you. Él te conoce. He knows you. Él sabe tu situación, tu condición interior. He knows your situation. He knows your inner turmoil. Externamente a veces nos vestimos elegantes. Externally, sometimes we dress elegantly. Elegantly. Pero internamente podemos estar destruidos. But inside, we are a mess sometimes. ¿Cómo estás por fuera hoy? How are you on the outside today? ¿Y cómo estás adentro? And how are you on the inside today? El Emmanuel te conoce. Emmanuel knows you. Sabe cómo estás. He knows how you really are. Conoce tu necesidad. He knows your necessities. Él quiere dar respuesta a tu soledad, a tu tristeza. He wants to answer your loneliness. He wants to answer your sadness. Él quiere sanar, curar tu depresión. He wants to heal you. He wants to heal your depression. Es fácil irse por la celebración, las comidas y las festividades de la época. It's easy to go along with the festiveness, the food of the holidays. Y es bueno celebrar. And it's good to celebrate. Y es bueno comer de todo lo que se pueda. And it's good to eat bountifully. Solo que depende la cantidad. But of course it depends on the amount. Come todo lo que puedas. Eat what you can. Celebra todo lo que quieras. Celebrate whatever you want. Pero ¿cómo está tu interior? But how are you on the inside? El Emmanuel vino para sanar la depresión. Emmanuel came to heal depression. Para encontrarse realmente contigo y liberarte. To find you, to find who you really are and liberate you. Pero hay una condición. But there's one condition. Creerle a él. You have to believe him. Confiar en él. You have to trust him. Hace un par de días hablé con una muchacha. A few days ago, I talked to a girl. Ella me dijo, Pastor. She said, Pastor. Si a usted le pidieran un consejo para los jóvenes. If somebody asked you one tip. One piece of guidance for the youth. En una corta palabra. In one short phrase. Para los jóvenes, ¿qué le diría usted? For the youth, what would you say? Yo le dije, creo que le diría, confía en Dios. And he said, trust in God. Confía en el Señor. Trust in the Lord. Porque si tú confías en el Señor es porque sabes qué Señor es. Because if you trust in the Lord, you know what the Lord is. ¿Sabes tú quién es? Do you know who he is? Confiar en el Señor es obedecer. Trusting in God is obedience. Es estar dispuesto a caminar con él, no importa lo externo. It's being willing to walk with him no matter how you are on your exterior. El profeta le está diciendo al rey, no temas. The prophet is telling the king, don't be scared. ¿Saben por qué? Do you know why? ¿Por qué el rey está tan temeroso? Why is the king so scared? Él tiene un ejército de unos 200,000 hombres. The king has an army of around 200,000 men. Pero el ejército que viene contra él es 600,000 hombres. But the army that's coming up against him is of 600,000 men. ¿Tendría razón de temer? Oh, 6,000 or 600,000? 600,000. Oh, yeah. Does he have the right? Is he right in his mind to be scared? ¿Cómo alguien le puede decir que no tenga miedo a un ejército de 100,000 y si yo solo tengo 1,000. How can somebody tell him to tell someone to not be scared of an army of 100,000 men when I only have 1,000 men? Ese es el milagro de nuestro Emmanuel. That is the miracle of our Emmanuel. Porque él no se dirige por números. Because he doesn't care about numbers. Circunstancias, momentos. Circumstances, moments. Él se basa en su poder. He's based off his own power. Tú puedes ver a tu alrededor y parecer que no hay solución ni opción a tu realidad. You can look around and you can think that there's no option, there's no way out, there's no solution to your reality. Tú puedes sentirte que ya todo se acaba y que no hay nada más que hacer ni opciones para tu vida. You can feel like there's nothing else you can do, like the end is here, that there's no options for your life. Pero es que ese es el espíritu del temor. But that is the spirit of fear. Es el espíritu de la depresión. That's the spirit of depression. Es el espíritu de no estar cercano al Señor. That's the spirit of not being close enough to God. Adán y Eva eran cercanos, muy cercanos. Adam and Eve were close. They were very close. Pero se alejaron. But they stepped away. Ya no confiaban en él. They stopped trusting in the Lord. Se escondieron. They hid from him. ¿Por qué se escondieron? Why did they hide? Porque tuvimos miedo de que nos vieras. Because we were scared that you would see us. De que vieras que estamos desnudos. That you would see us in our nakedness. ¿Quién te enseñó eso? So who taught you that? El Señor te conoce con o sin ropa. God knows you with or without clothes. Pensando en lo externo. You're thinking on the outside. Pero él te conoce en tu interior. But he knows you in your interior. Tú puedes parecer vivir de apariencias. You can look like you have everything. You can look well. Mas sin embargo, muchas cosas pueden estar pasando dentro de ti. But at the same time, so many things can be going through your mind and through your being. Emmanuel te conoce. Emmanuel knows you. No tengas miedo. Don't be scared. Dile, aquí estoy. Tell him, I am here. Y el Señor dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. And the Lord said that He'd be with us every single day until the day of the end. Y dijo que era mejor que Él se fuera porque si Él se iba, el Padre mandaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. And He even said that it'd be better if He wasn't here, because if He wasn't here, God would send the Holy Spirit to be among us. Y cuando Jesucristo fue llevado arriba y se sentó a la diestra del Padre, 50 días después, el Espíritu estaba con los discípulos. And when God, and when Jesus Christ rose up and sat on to the side of God, after 50 days, the Holy Spirit was with us. Y Él está contigo. And now He is with you. Él está conmigo. He is with Him. Anoche, unos muchachos que han oído algunas historias que les he contado en la Iglesia del Río. Last night, a couple of young men who heard some of the stories that Pastor Jairo was saying that belonged to the Church of the River Church. Ellos estaban muy contentos y me dicen, Pastor. They were like super happy. They were like, Pastor. Queremos oír qué cosas han pasado de Dios con usted últimamente. We want to hear, we want to know all the things that God has worked in you lately. Y yo les dije, hace un momento acabamos de orar ahí por uno de los que vinieron a la cena anoche. And I said, a couple moments ago, we were praying right there for one of the people that came to the dinner last night. Un hombre lleno de temor. A man full of fear. con mucha tristeza y soledad. With so much sadness and loneliness. Había una Biblia ahí afuera y él la quedó viendo. There was a Bible out there and he just looked at it. Y dijo, oh, es una Biblia. He was like, oh, it's a Bible. Y estábamos con otro hermano de la iglesia del río. And we were with another brother from the River Church. Le dijo, ¿tienes Biblia? And he asked, do you want a Bible? Dijo, no, yo no tengo, pero no quiero la Biblia. He asked, do you have a Bible? And the answer was, no, I don't have one, but I don't want one. Yo tuve el deseo de levantarme y agarrarla y ponérsela así. I had the desire to pick up that Bible and put it on him. Pero él le dijo, puedes llevártela. Nosotros tenemos mucha. Era una Biblia en inglés y llévatela. And he said, you can take it. We have a lot. It's a Bible in English and please take it. Y él retrocedió y dijo, no, yo no la puedo tocar. No puedo tener la Biblia. And he backed up and said, no, I can't touch that. I can't be close to that. I can't have the Bible. Dijo, no estoy listo y algo puede venir sobre mí si yo en mi condición toco ese libro. He was like, I'm not ready and something can overpower me if me, with my condition, even touch that book. Luego él comenzó a toser. Then he started coughing. Y yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Tienes tos? And I asked, what's wrong with you? Why are you coughing? Él dijo, bueno, es el cigarro, he es was el like, fumar. Well, I'm a smoker. It's the smoke. Y entonces me molesta el asma. And so my asthma acts up sometimes. Yo le dije, pero con asma y fumando es una bomba. And I was like, you have asthma and you're smoking. Dijo, sí, pero es que no la puedo dejar. And he said, yes, but I can't leave it. Pero el Señor sí te puede liberar de eso, le dije. But God can liberate you from that. Después de otros diálogos y de darnos cuenta cuál es la situación con sus niños. After future conversation and after we realized what the situation is with his kids. Su esposa está con las drogas y no las puede dejar. His wife is addicted to drugs and can't leave them. Los niños prácticamente los han perdido y él quisiera recuperarlos. They've basically lost the kids, but he wants to be back with the kids. En las condiciones que él vive es difícil cómo tener a los niños, más él los quiere. In the condition that he's living in right now, it's extremely hard to have kids, to be with kids, but he wants them. Al final oramos por él. In the end, we prayed for him. Oramos por liberación. We prayed for liberation. Y él estaba llorando y contento. And he was crying but happy. Ese es Emmanuel. That's Emmanuel. Nosotros somos los niños de Dios. We are the kids of God. Pero a veces estamos alejados y no sabemos dónde estamos ni con qué familia podemos estar. But sometimes we're lost and we're separated and we don't know what family we come from or where we can be. Hay momentos en que nosotros no sabemos para dónde ir, ni qué decir, ni qué hacer. There's moments when we don't know where to go or what to do or even what to say. Y aún a Dios mismo le tenemos temor porque tememos que Él nos vea y nos conozca. And we're even scared of God. We're scared that he sees us, that he knows us for who we really are. Pero el mensaje de Emmanuel es, no tengas miedo. But the message of Emmanuel is, don't be scared. Porque yo estoy contigo. Because he is with you. Dios está con nosotros. God is with us. Pero también tiene un significado profético el Emmanuel de una vuelta más. But also, there's a prophecy that Emmanuel is going to come again. De ese Jesús que se fue y se sentó a la diestra del cielo vendrá también por nosotros. That Jesus Christ who rose up and sat next to God will come back again for us. Mientras tanto, no estamos solos. But in the meantime, we're not alone. Él está contigo. He is with you. Permítele sentirlo. Let yourself feel him. And let him feel you. La muchacha con la que hablé y me preguntó qué consejo le daría a los jóvenes me hizo otra pregunta. The girl who asked me what piece of advice I would give the youth asked me another thing. ¿Cómo puedo yo hacer para confiar en Dios como usted daría de consejo a los jóvenes? She asked, what can I do to trust God? Just like you advised all the youth to trust in him. Porque yo lo conozco y he crecido en la iglesia, pero a veces no sé si está. Because I know of him and I've grown within the church, but sometimes I just don't know if he's there. ¿Cómo es que usted ya ha llegado a eso de saber que él está con usted? So how does one reach that conclusion of knowing that he is with us? Yo le dije, porque yo ya pasé por lo que tú pasaste. He answers, because I already went through what you're going through right now. Porque cuando yo era un joven como tú lo eras ahora, experimentaba lo mismo que tú estás experimentando. Because when I was young, just like you, I was experimenting the same feelings that you're feeling right now. Iba a la iglesia prácticamente todos los días. I went to church practically every day. Cuando yo estaba joven en la iglesia y en el pueblo donde yo crecí, no había televisión. Pero habían cultos todos los días, entonces pues había que ir al culto. When I was young, in the town that I grew up in, there wasn't TV. But there was church every single day. And I just went. Había oído todas las prédicas desde niño y todas las enseñanzas, ya me las sabía. I had heard all the sermons, I've heard all the preaching, I already knew them by heart. Me sabía todos los coritos y todos los himnos especiales. I knew all Corinthians and all the special hymns. Mas sin embargo tenía deseos de algo diferente. But still, I had a desire for something different. Conocía a Dios, mas sin embargo quería experimentarlo más profundamente. I knew of God, but still I wanted to experiment him on a deeper level. Y ella me preguntó, ¿usted tiene algún versículo bíblico que sea favorito suyo? And she asked, do you have any Bible verse that's favorite of yours? Yo le dije, sí, es el que dio respuesta a eso que te estoy contando. And he said, yes, it's the one that's answering your exact question. Y es un verso que sigue vigente hoy. And it's a verse that's very relevant today. Ella me dijo, ¿usted me lo puede dar? She's like, can I have it? Dios no es un Dios de recetas. God is not a God of recipe. Pero a veces las recetas nos ayudan. But sometimes recipes help us. Si yo cocino, nunca sigo recetas. When Pastor Jairo cooks, he never follows a recipe. Por eso es que a veces no me salen las comidas tal como son. That's why sometimes the food doesn't come out how I want them to come out. Mas sin embargo, a la gente le gusta. But still, people like it. Quiere decir que en medio de todo trabaja. Because it means that in the midst of everything, it still works. De manera que yo le dije, sí, el Salmo 42 es uno de mis favoritos. So I said, yes, Psalms 42 is one of my favorite psalms. Como el ciervo o el venado brama o llora por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. I know it's hard. I can't really translate that, sorry. It's very beautiful though. You guys should read it. ¿Alguien puede verlo en el inglés ahí que lo tenga? Can someone translate mi that? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. My soul thirsts for God. God lives. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de él? When will I go and present myself in front of him? ¿Lo tienen? Do you guys have it? We would like to read. Sí, unos tres versos ahí, solo. Y ella dijo, wow, yo ya me sé esos versos. She was like, wow, I already know those verses. Yo le dije, bueno, experimenta a Dios profundamente y cada día. And I said, well, experience God fully and every day. Emmanuel es ese aviso. Emmanuel is that warning, that sign. Experimentar a Dios profundamente. Experience God to the fullest level. Porque él no es un Dios lejano, sino cercano. Because he's not a faraway God. He's a God that's right next to you. Es un Dios que está con nosotros siempre. He's a God that's with us always. Es un Dios que camina con nosotros. He's a God that walks with us. Es un Dios que aun y cuando no vemos Él está caminando con nosotros es porque nos lleva cargados. He's a God that even when we don't know that he's walking next to us, it's because he's not walking, he's carrying us. Y Él está contigo. And he's with you. De manera que si quieres experimentar a Emmanuel, gracias. So if you want to experience Emmanuel, Él está aquí. He's here. Dispón tu corazón. Open your heart. Celebra. Celebrate. Canta, baila con él. Sing, dance with him. Confía. Trust. No te dejes guiar por la apariencia y la que pareciera ser. Don't let yourself be guided by appearances or what seems to be. Antes de empezar la reunión, vino el pastor Before I was going to start my service, Pastor Brett came. Vino ahí afuera para hablar conmigo. He was over there to speak with Pastor Jairo. Y me hizo una pregunta. And he asked me something. Escuché que Aaron tiene que irse. So I heard that Aaron has to leave. Yo le dije, ¿para dónde va? And I said, where is he going? Ah, tú no sabes. No, yo no. ¿A dónde va? And Pastor Brett was like, what, you don't know? And then Pastor Harry was like, yeah, seriously, where is he going? Dice, pero escuché que hay algún problema con la migración y tienen que salir. Pastor Brett said, but I heard that there was a problem with immigration and that he might have to leave. Dije, hasta donde yo sé, no. As far as I know, no. Estamos esperando unos documentos que a mí me llegó primero y tras el mío viene el de Lourdes y de Aarón. Es que es diferente, pero... We're waiting for a document in which mine has already arrived and soon will come Lourdes and Aaron's, but that's it. Y él estaba, oh. And he was like, oh, really? Pues a mí el Señor no me ha dicho lo contrario. Well, to me, God hasn't said the contrary. Yo espero en él. I wait on him. Y si no vinieran, él tiene las opciones. And if they didn't come, Aaron has two options. Él sabe lo que hace. God has two options. He knows what ¿Cuándo he's doing? Y cómo lo hace. When and how he does it. Yo no vivo de las apariencias y el parecer. I don't live off appearances or what seems to be. Yo vivo del poder de mi Emmanuel. I live off the power of my Emmanuel. Que está aquí. Who's here? Que está con nosotros. He's with us. Que tiene opciones aun y cuando parece que no hay. Who has options even when it seems that there are none. Tenemos familias en el barrio que parece que están muriendo y no tienen opciones. We have families in our neighborhood that seem like they're dying, that they have no more options. Pero sí hay. But there is. There are. Es Emmanuel. It's Emmanuel. Teníamos una vecina que estaba muy triste y parecía que ya no había más para ella. We had a neighbor that was extremely sad and it seemed that there was no more for her, that nothing else could happen. Estaba con un cáncer en cerebro. Y ella pensaba que estaba muriendo ya. She had brain cancer, and she thought that she was dying already. Y ella ahí está. And she's still there. She's there. Healed. Healthy. Es nuestra vecina, Doña Norma. And that is our neighbor, Doña Norma. Y anoche, como a la medianoche, no, iba a ser la 1 a.m. o algo así, hablábamos con Doña Linda, que está aquí también, nuestra vecina. And last night, at around midnight, no, it must have been like 1 a.m., we were talking with our neighbor, Doña Linda, who is here in the crowd right now. Y con Lourdes hablábamos de lo bien que ella está. And with Doña Lourdes, we were talking about how good she is doing. Tenía unas problemáticas familiares difíciles. She had so many difficult family members. En medio del cáncer y la imposibilidad. In the midst of the cancer and all the impossibilities of her situation. Pero ella está. But there she is. Sana. Healed. Healthy. El Señor es bueno. God is good. Ella estuvo ayudando el viernes en el bazar que tuvimos ahí, ya no adentro de la propiedad, sino en la calle. Esta vez el bazar fue en la calle. She was out there helping us in the giveaway that we had, not in our house anymore, but it was on the streets, in the driveway. Ahí en el driveway de Doña Linda. In Doña Linda's driveway. Muy lindo tiempo. It was a very, very beautiful time. Muchos vecinos bendecidos. So many blessed neighbors. Y Doña Norma estuvo ahí ayudando con alegría. And Doña Norma was there helping with happiness and joy. Ese es Emmanuel. That's Emmanuel. Es el Dios que anunciamos. That's the God that we praise to. Es el Dios que celebramos. That's the God we celebrate. Es el Dios al que cantamos y por el cual hacemos adornos y muchas cosas. That's the God we sing to and to which we decorate. De manera que levántate, no temas. So get up and don't be scared. Porque Emmanuel está ahí. Because Emmanuel is here. Y el rey estaba, ¿qué puedo hacer? And the king was like, what can I do? Tengo una palabra de Dios. So I have a word of God. Pero tengo una realidad en mi vista. And then I have a reality in which I am seeing and facing. Y él se fue por la realidad de su vista. And he went for his reality. Y fue un desastre para el reino del sur posteriormente. And it was a disaster to the southern kingdom. Vino la devastación de la guerra entre el imperio, entre Siria y Egipto. And there was massacres between the war between Syria and Egypt. Y la tierra quedó devastada. And the land was devastated. Y posteriormente vino la invasión al reino del norte por el imperio asirio. And after that, there was the invasion of the north by the Assyrian kingdom. Y finalmente cayó el imperio del sur. And then the southern kingdom fell. Por los babilonios. By the Babylonians. ¿Qué es mejor, confiar en tu vista o en la palabra de Dios? So what's better? To trust your reality, to trust what you see, the appearance, or to trust the word of God? Yo prefiero la palabra. I prefer the word of God. ¿Qué prefieres tú? What do you prefer? Gracias a Dios por Emmanuel. Thank Dios God for Emmanuel. Con nosotros. God with us. El Dios que vendrá en el futuro también. The God who is to come in the future. Amen. Amen.